larga pasión, pero no lo diste con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con larga pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Pero no lo dices con buena intención, porque tú no quieres corazón.